Presente. Marcelina Barbona. Presente. Adolfo Adrián Coronel. Presente. Juan Pelato. Presente. Felizardo Riquelme. Presente. Leonardo Riquelme. Presente. Miguel Ángel Riquelme. Presente. Sacerdote Víctor Hugo Arroyo. Presente. Sacerdote Diego Orlandini. Presente. Saúl Tomasella. Presente.